www.argentina.gov.ar coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Estación 21. Siempre en tu corazón. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón, juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Buenas tardes, oyentes de Estación 21. Estamos en Opiniones Libres, conducido por el que le habla, el doctor Rogelio Mazón, y bajo la dirección de nuestro director de producción, que es Sergio Miranda, que hoy vino como en carácter, así que creo que el programa va a ser tranquilo. Y bueno, y también porque me está provocando, pero bueno, no quiero que se olvide la gente que nos está escuchando. Que la emisora va a ser va a estar presente en las 18:29 para el Día del Niño. Digo, para todos aquellos que nos escuchan, que quieren llevar a sus hijos a mirar un poquito lo que es la radio de afuera, vamos a estar con una unidad móvil, van a estar todos los que componen la radio de alguna manera. Yo ya arreglé con Omar Morricone, va a ser de payaso Pimplín, después vamos a tener otras actividades, pero en realidad es pasar a los chicos un día hermoso, porque el Día del Niño es un día hermoso, más allá que he escuchado que se le dice que es el Día de la Infancia, no sé cuántas infancias tenemos, creo que vamos a festejar la primera. Y acá, bueno, estamos arrancando otra vez, vamos a tener algunos invitados, estamos en una competencia de que distintas fuerzas van a querer hacerse escuchar para que ustedes lo vayan conociendo. Me está pegando Morricone, pero bueno, vamos a ver si esto lo solucionamos con alguna venda o algo por el estilo. Pero de todas formas, ¿alguno me puede volver el portafolio o no? Hasta acá. Sí, gracias, ¿no? Esto es muy desprolijo porque ¿saben qué pasa? No es la costumbre de hacerlo así yo, pero en realidad tenemos al aire y la quiero pasar ya porque está con el tiempo un poquito cortito y nos ha costado comunicarnos con ella. Se llama Victoria Márquez de Almeida. Nos está hablando de Cañuelas. Victoria, ¿nos escuchás? Hola, Rogelio, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo están? Buenas tardes, Victoria. Bueno, habíamos tenido un approach antes de empezar el programa, más o menos, de que te había ocurrido un inconveniente ahí en Cañuela, ¿no? Así es. Yo soy precandidata por un partido de acá, de Cañuelas, y se me convocó para presenciar una... Decime el partido del que sos. UCD. Somos UCD. UCD. O sea que vos tenés, los ancestros lo tenemos a Sergio Massa, de la UCD, y a Amado Vudú, ¿no? Alguna vez fueron de la UCD, creo. Sí, históricamente sí. Ah, históricamente, es para olvidarse, ¿viste? Pero bueno, decime, Victoria... Bueno, olvidaron sus principios liberales, podríamos decir. Yo diría que no sé si tienen principios, ¿viste? Tampoco sé cuál sea el fin, pero la verdad que ha sido una vergüenza. Pero dime, Victoria, ¿vos sos concejal o vos sos ahora candidata a concejal? Claro, ahora soy candidata en estas elecciones 2021. Decime, el intendente de ahí, ¿de qué partido político es Frente de Todos, no? Sí, es peronista kirchnerista y el gobierno lo tenemos hace más de 14 años. ¡Apa! Que no hay intercambio. ¿14 años? Como un feudo, ¿viste? Se van pasando entre él y la señora, en el gobierno. ¿Cómo se llama él? Gustavo Arrieta. Gustavo Arrieta. Y la señora intendenta actualmente, Marisa Fassi. ¿Y la intendenta Marisa? Fassi. Fassi. Fassi, con ese. Bien. O sea que el marido se lo da a la mujer se lo da al marido y así tienen 14 años de intendencia. Muy bien. Y así estamos. Mucha democracia hay acá, ¿viste? Sí, sí. Bueno, violencia de género no hay, por lo menos. Y no nos metamos en ese tema. Bueno, contame puntualmente, Victoria, ¿qué te estuvo ocurriendo? A ver. Bueno, me invitaron a presenciar una sesión del Consejo Deliberante, invitaron sí. a todos los precandidatos para esta votación, sí. y no se me permitió ingresar por no estar vacunada. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 26 años. ¿Todavía no te llegó el turno para la vacunación, no? No, no estoy de acuerdo con vacunarme. Yo decido no vacunarme en este momento porque no cuento con la información necesaria. Entonces, como la vacunación hasta el día de la fecha es optativa, y bueno, cuando voy a presenciar la sesión me encuentro con este requisito, ¿no? Con el pase sanitario. Sí, sí, porque en realidad la vacunación no es obligatoria, por lo menos la del COVID hasta ahora. Claro, en teoría no es obligatoria, pero está siendo obligatoria de facto, de hecho. Sí, porque el único que habló de vacunación obligatoria para los trabajadores creo que es el presidente de la UIA. Sí, lo que dijo hoy fue terrible, realmente. ¿Cómo que los trabajadores no van a poder cobrar su salario? Sí. Pues no estar vacunados. ¿Qué pasa con nuestras libertades individuales, con nuestra Constitución Nacional, el Tratado de Núremberg? Se está violando todo. ¿Qué pasa con el pueblo que no despierta? Sí, yo, mira, lo que pasa es que, mira, ayer se despertó porque empezaba de ministro Juanchi Zabaleta, ¿no? Entonces la gente fue a darle la bienvenida en la 9 de julio, ¿o no? Ajá, ¿y? Y bueno, yo te digo que si un cuarto de esto pasara con otro signo distinto al que tenemos ahora... Ah, sí, ni hablar, ya sabes, hubiéramos estallado hace rato. Sí, sí, sí. Ni hablar, sí. Yo creo, mira, acá lo que vos me estás planteando es que vos querías tener la experiencia de ver, digamos, lo que era una sesión del Consejo Deliberante. Sí, a la cual me invitaron, no es que yo quise. Ah, te invitaron. Me invitaron, sí. ¿Era presencial, Victoria? Sí, volvió a la presencialidad ya. Y bueno. Estamos en fase 4. Y después vamos a estar en fase 10, porque ahorita estamos por votar, así que en cualquier momento sí, termina. Sí, ya está todo liberado acá. Además que el hijo del intendente tiene el monopolio de todos los bares, de todos los boliches, la ciudad de Cañuelas, así que imagínate, está todo liberado. Así que le podríamos llamar la ciudad Arrieta, porque digamos, ¿para qué le vamos a decir Cañuela, no? La verdad que sí, sí, es el plan Arrieta Fassi. Arrieta Fassi, mira qué. Y bueno, dime, ¿tú estás entre los primeros candidatos de la UCD? ¿Qué ideas tienen? Estoy encabezando la lista. Sí. ¿Qué ideas tienen más o menos ustedes? Bueno, nosotros somos un equipo de jóvenes, traemos ideas nuevas, renovadas. La verdad que crecimos y vimos un Cañuelas deteriorarse cada vez más. Y queremos un real cambio. Queremos apostar por las ideas liberales. Que más que ideas liberales, nosotros le llamamos ideas del sentido común, ¿no? Sí, porque sí, es verdad. Algo que este gobierno no tiene, que no se maneja así, por el sentido común, sino por buenos negociados, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es este partido creo que está sufriendo una enfermedad que se llama cleptomanía, ¿no? Y bueno. Claro, esto es dependiendo el estatus social, ¿no? ¿Sos cleptómano o sos un chorro? Y casi parecido. Lo que pasa que, ¿te sabes lo que pasa? Yo digo, la gente no se despierta, pero mira que, por ejemplo, nosotros nos encontramos que en Buenos Aires te cortan la 9 de julio porque, por un lado, algunos dicen que no quieren planes, sino trabajo, otros quieren más cantidad de planes, y ahí es donde En realidad, vos sabés que ahora se van a disponer más allá de 7 mil millones de pesos que le van a dar a Zabaleta, porque Hurlingham, según decía, bueno, yo escuché el editorial de Carlos Pan en La Nación, pasaría a ser tipo como Mercedes, ¿no? Una cuna de la Cámpora. Mira, qué terrible, así que le están dando la maquinita con todo. Y bueno, y si vos sos de la UCD, que algo, yo creo que de economía tenés que tener una idea, ¿no? Te das cuenta que si nosotros tenemos mucho dinero distribuido, tenemos poca reserva, por supuesto que vamos a tener inflación. Y sabemos que no estaría picando. Bueno, mira que en este momento creo que, mira, estaba mirando, no quiero hablar por sobre lo que me puedas decir tú, pero la realidad es la realidad. Salió el Banco Central, o sea, salieron a comprar de dólares al Banco Central para bajar el precio del dólar con moneda emitida. Ahora, si esa moneda después no se usa, por supuesto que se transforma en inflación. Así es. Y decime. Bueno, si te parece, sí. Volvamos un poquito dale, al tema. A lo tuyo, dale. De vacunación, vamos. Porque realmente quiero aprovechar este espacio que vos me brindaste y que te agradezco. Sí. No, porque los medios locales están cometiendo un silencio atroz. No quieren visibilizar esta problemática, claramente, ¿no? Son oficialistas, reciben pauta publicitaria, entonces es como que quieren silenciar todas las voces disidentes, y más cuando pasa algo así. Te quiero comentar, Rogelio, a vos y a toda tu audiencia, sí. Que el Consejo ha firmado un decreto, que por ese decreto no se me permitió ingresar al no estar vacunada. Y tal decreto nunca fue publicado en el boletín oficial, que vos como sos abogado bien sabrás, sí. Para que tenga validez legal tiene que estar publicado. Te cuento además que Cañuela no tiene boletín oficial, es inexistente, vos lo buscás en todas las páginas de internet y nada, no aparece. Te jodes. Es terrible, es un hecho muy grave, porque los cañuelenses no sabemos qué es lo que pasa dentro del Consejo Deliberante de Cañuela. Ahora, tú sabes que los decretos los firma el intendente, no pasa por el Consejo Deliberante. Bueno, en este caso, el decreto sí. Lo firmó la señora presidenta del Consejo y su secretario. Marisa. Lo firmaron entre ellos dos. O sea, no pasó por el Ejecutivo. O sea, la presidenta del Consejo Deliberante es Marisa Fassi. No, es otra señora que se llama Margarita Trejo. Ajá. Y la mayoría en el Consejo Deliberante la tienen ellos. Sí, así que te imaginarás que hacen lo que quieran. De igual manera, esta medida no se votó, sino que en calidad de las facultades que posee la presidenta, lo dictaminó así. Ah, mira. ¿Y la ley orgánica de la municipalidad la estuvieron revisando o no? ¿Cómo? Perdón, entrecorta. No, yo te digo si eso lo viste dentro de lo que es la ley orgánica de la municipalidad, es decir, que el presidente del Consejo Deliberante puede directamente suplir la voz de los demás consejeros, ¿no? Claro, están incumpliendo con esta ley, ¿no? De las municipalidades. Sí, que la no ley se orgánica, publique la nada ley orgánica. En el boletín oficial, y que el boletín oficial sea directamente inexistente, es muy grave. Y es necesario que esto se sepa, lo que está pasando acá, porque es muy grave. También tenemos otras causas sobre falsificación de firmas, sobre concejales que tienen terrenos ocupados, tomados. Todas las cosas que pasan acá en el entorno del Consejo son muy graves. Concejales, pero perdóname. No toman repercusión porque la gente no denuncia por temor. O se hace la denuncia, pero queda ahí, la justicia no avanza. No, mira, yo hasta ahora lo que estoy viendo en el Departamento Judicial Mercedes, que está la doctrina Grabois, sí, la toma de tierra está en la orden del día. Sí, acá es terrible. Sí, pero aparte, ¿te acuerdas que en Avellaneda creo que habían promulgado una ordenanza de expropiaciones de tierras y demás? Porque claro, no leyeron la ley orgánica que necesita a su vez para ser válido que se declare de utilidad pública por el Congreso de la provincia. Pero bueno, eso asusta a la gente, sí. Bueno, cuestión que todo se reduce a que las personas que están ocupando un lugar, una funcionalidad pública, no están cumpliendo con nuestras leyes. Es terrible lo que pasa. ¿Y a vos te parece que el presidente sí? No, claramente que no, pero bueno. Por bueno. eso yo me postulo, porque quiero empezar a cambiar las cosas, aunque sea desde abajo hacia arriba. Estamos algo bien. Tenemos que hacer. A mí me parece sumamente importante que los jóvenes nos involucremos todos, desde sea el rol que sea, pero que hagamos algo, porque ya no tenemos república. Sí. Bueno, yo creo que la juventud, yo creo que en este momento va siendo más más metido en la política, más se va comprometiendo un poquito más. Yo acá en el programa voy viendo que hay gente joven que viene con que se quiere involucrar en la política, porque estamos en un momento, por lo menos desde mi punto de vista, bastante irruptivo, de acuerdo a lo que son las libertades de la gente, porque es algo tan fácil, mira. Si el presidente de que hace un DNU y después lo viola, a mí qué me importa Florencia Peña, ¿no? A mí me importa que él mismo, con un DNU, que suple lo que puede hacer una ley universal, porque el Congreso estaba funcionando, por lo menos vía Zoom, no sé cómo lo tenían ustedes, como lo estabas viendo vos, ¿no? Con el señor Sergio Massa, que después hay que ver cómo fue ese negociado, de cómo se hizo todo eso. Pero siempre digo negociado porque te aparece todo esto, ¿no? Porque vos viste Victoria Tolosa Paz, también tiene Albisto le prestó el departamento de Alberto Fernández. Después resulta que tenía, mirá, el DIPI fue el que dijo que tiene una casa de 45 millones de pesos sin declarar. El DIPI, que está en La Matanza, que ni siquiera es de un sistema de investigación. Entonces, un poquito es, estamos viviendo un poco una vergüenza ajena, ¿no? Y me interesa que vos me digas y me digas y decime las propuestas que tenés para la gente de Cañuelas. Bueno, queremos desarrollar varios proyectos. Mi ámbito, yo me desarrollo en el ámbito de la educación, así que sería apuntar por ahí. Por ejemplo, un proyecto sería la atención integral de las primeras infancias, en articulación con las sociedades de fomento. Después acá hay que trabajar mucho en lo que es la educación superior. No tenemos universidades públicas, se abrieron algunas carreras, pero siempre son con ciclos cerrados, entonces no hay recambio de estudiantes. Tenemos universidad privada, pero ¿qué pasa? Acá se cae a pedazos el relato de la nacional y popular, porque el que no puede acceder a la cuota se queda sin estudiar. Sí. Tiene que viajar, y con suerte, ¿no?, que pueda pagar el boleto para viajar a la Universidad de Lomas o a la Universidad de La Matanza. Sí. Así que en materia de educación hay muchísimo por hacer. Después, lo que son las calles, es terrible. Ahora te imaginarás que en época electoral están haciendo el famoso asfalto electoral, que es de 2 centímetros y ya está todo partido. Realmente es una vergüenza. Y yo me pregunto también por la función de los concejales, que actualmente están cumpliendo su función, ¿dónde están? ¿Por qué no están supervisando esas obras? Porque también les corresponde. No, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo te voy a decir, yo lo que estaba viendo la gente acá en Mercedes, porque la oposición en Mercedes es de Junto por el Cambio, ¿no? Y entonces lo que estaban viendo acá en Mercedes, y mirá que voy a tener un entrevistado que son de radicales, que están también en esa línea, fueron muy tibios en Mercedes. Por lo menos lo que la gente se queja, ¿no? La tibieza. Sí, acá también, nuestra oposición es nula, es totalmente nula. Sí, porque pasa esto, mira, yo siempre digo, el asfalto, vos sabés que dentro de lo que ahora he visto en economía, con el asfalto se mueven muchas cosas, ¿no? Porque es una obra pública que se van los funcionarios y el asfalto queda. Ahora, si abajo del asfalto no hacemos nada, hablo de cloaca, hablo de agua, ¿me entiendes? Gas. Que son servicios esenciales para la gente, sí, logramos que entre ingrese una ambulancia. Ahora, si encima se rompe, porque vos decís que la capa asfáltica es muy chica, en realidad es tirar el dinero. No, sin dudas. No nos quedan dudas acá, que hay siempre negociados para ellos. Cañuelas no ha crecido, sino que ha decrecido, pero sin embargo ellos se compran propiedades por todos lados. Sabemos perfectamente y no queremos que esto siga pasando. Por eso nosotros nos presentamos como una tercera opción y de verdad queremos trabajar. Tenemos mucha energía, somos sangre joven y queremos trabajar por un Cañuelas mejor. creemos que el camino es la resistencia. Nosotros también nos conformamos por un grupo de vecinos que denunciamos todo lo que creemos injusto lo denunciamos y tratamos de hacer eco entre nosotros. Y te agradezco a vos el espacio, porque realmente, como te digo y vuelvo a repetir, los medios locales no quieren visibilizar todo lo que pasa en Camila, que son dos cuestiones muy graves. Bueno, yo igual... La salud pública acá tenemos un hospital municipal que es un desastre, con médicos truchos, matrículas inexistentes. Realmente no te puedo decir algún punto que seamos fuertes acá, porque no lo tenemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, médicos de otras nacionalidades también, y acá, por ejemplo, tenemos una clínica privada que sospechamos de quién es, pero es como, viste, vos cuando querés saber dónde morir, bueno, ahí te interna. Claro, sí, acá también es igual. Después tenemos un hospital interregional, pero con un hospital fantasma. Ahora, digamos que con la pandemia, como que se puso un poco en funcionamiento, pero de igual manera, no es como que presentas a la guardia y te atienden, sino que necesitas una derivación del hospital Marcetti, que es el municipal. Así que son manejos muy turbios y, bueno, nosotros queremos llegar al consejo para hacer una gestión más transparente, ¿no? Como se debe hacer. El poder legislativo que supervise, que controle al ejecutivo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de presupuesto, bueno, las obras que están. Así que, mira, Victoria, a veces te traté de dar este espacio porque es lindo escucharte, porque la juventud es bueno. Nos comprometemos para el próximo programa y me vas preparando unas ideas de las que más o menos tenés para la gente de Cañuelas. Dale, Rogelio, perfecto. Y te voy a decir más, te están escuchando algunos precandidatos radicales acá alrededor mío, y en muchas cosas te dan la razón. Así que que ya van a venir acá también a hablar en el programa. Tenemos que hacer un corte, te mando un abrazo, no te conozco personalmente, pero te deseo mucha suerte. Gracias, Rogelio. Un gran saludo. Dale, Victoria, ya nos comunicaremos, porque también estamos los sábados a la mañana en Mesa Política, ¿no? Así que todo va y todo viene. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del Dr. Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del Dr. Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Son las 6:31. Estación 21. 107.1. Perdona si pregunto por cómo te encuentro, pero me han comentado de tu buena onda, sonando en todas partes y a toda hora. Ay, me vuelvo loco, loco, loco. Es la radio. Estación 21, 107.1. Dominamos el aire. La salud de tu hogar es nuestra preocupación. Con la tecnología de nuestros productos, ganemos juntos la batalla a la humedad. Maiten. Placas antihumedad y decorativas. Maiten, Sociedad Anónima. Fábrica, venta y colocación. Innovación y vanguardia en nuestros diseños. Te asesoramos y respondemos tus preguntas en el 23 24 50 3631 o 23 24 34 5841. Pedinos presupuestos. Maiten, placas antihumedad y decorativas. Vos y tu casa se lo merecen.

Estación 21, 107.1. La radio siempre está. Estación 21. Y comprende que yo no puedo vivir sin vos. Dominamos el aire. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Volvemos en Opiniones Libres, ¿qué tal? Espero que no se haya ido ninguno, están todos, ¿no? Sí, bien. Estuvimos viendo lo que nos decía Victoria respecto a lo que pasaba en Cañuelas, y ahora estoy con dos precandidatas a concejales de la Unión Cívica Radical, en la lista de un amigo mío, Juan Manuel Navarro. Navarro, sí, me acuerdo del apellido. Mirá que me viene quedando. Bueno. No, pero yo te tienen que pensar esto. Yo puedo ser tatarabuelo de ustedes, así que me tienen que disculpar todo. No importa, Juan Manuel, yo te estoy acostumbrado con. Bueno, así que tenemos a Florencia Robledo. Florencia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo anda? Muchas bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto. Y tenemos a una persona que tiene un apellido muy radical, que es Mónica Giglioni. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, Mónica. Bueno, vamos, vamos a tener acá. Un poco el riñón de lo que es esta lista, ¿no? Porque tenemos una concejal que está en tercer término, Florencia Robledo. A un concejal no, precandidata. Precandidata. Sí, para ser más exacto. ¿No te tenés fe vos, no? ¿Cómo? ¿No te tenés fe? Por supuesto que sí. Ah, bueno, pero para... hasta hace rato me estaba gritando, así que no sé. Entonces yo lo que digo que van por la línea de Facundo Manes. Exacto. ¿Qué les parece a ustedes con un héroe científico? La verdad que es una novedad para el espacio, para la Unión Cívica Radical. Tener un referente como Facundo Manes da cuentas de que el partido está abierto, digamos, además de ser un partido plural, viene en pie y viene en camino de la apertura del espacio. Integrar una figura como Facundo Manes, que viene de la rama que no es político, o sea, no ha estado involucrado en los últimos años en términos principales como candidato o a cargos políticos, viene de una rama de la medicina, de la ciencia, de la innovación, la tecnología, y la verdad que en las futuras generaciones ese es el futuro. Entonces la verdad que estamos muy contentos con él, con su figura, y el espacio por supuesto que está contento y lo va a acompañar. Sin dejar de lado de que ustedes no abandonan la alianza. Por supuesto, o sea, que no. Siempre la gente se pregunta, si voto a los radicales significa que no voto junto por el cambio, o juntos, como se dice ahora, ¿no? Claro, la idea es, nosotros somos, estamos en la alianza de juntos, y en estas pasos competiríamos acá en lo local, y en la provincia, por supuesto, con el PRO. La realidad es que esto se dio así porque es la figura, digamos, de la democracia, no es ni malo ni bueno. Es bueno que sucedan estas cosas porque esto habla de un frente amplio, de la apertura del espacio y de la representatividad de toda la sociedad. Nosotros como radicales no estamos cerrados a esa idea. Lo principal de esto es encontrar que la sociedad encuentre en nosotros, en la alianza de juntos, en quién representarse, ¿no? Por sí. Eso estamos trabajando para eso. Y decime, yendo al ámbito o al hábitat donde vas a tendrías que trabajar, si eso se asume de concejal, primero hay que pasar la PASO, después viste la general. ¿Qué propuesta tenés vos? Porque vos estás por la juventud radical, ¿no? Sí, así es. En términos generales, la propuesta que ya estamos trabajando es alzar la voz de la juventud, que los jóvenes se involucren en política, que no vean a la política como un proyecto negativo, sino al contrario, que sea un proyecto positivo para cambiar y transformar la realidad de los vecinos de Mercedes, en mi caso que voy como precandidata concejal, y en el caso de muchos amigos correligionarios que van precandidatos diputados provinciales, senadores. Sí. La realidad es llevar la voz de la juventud al consejo, y no solamente que sea una opinión lo que piense un joven, sino que el joven esté a la altura de la circunstancia para estar en el debate político y en el debate de las decisiones de los destinos de nuestra ciudad. Eso es como eje primordial. Por eso esta lista la integra, bueno, una joven, lo hablo en tercera persona, pero soy yo, Florencia. Es la apertura de la juventud y poder involucrarnos en las discusiones políticas. Eso como principal. Sí, yo creo que la juventud acá, ya vamos a hablar con Mónica también, no queda acción social, pero con respecto a la juventud, sí. ¿Qué pensás vos con respecto a la droga en Mercedes? Mirá qué tema te tiro, ¿no? Mirá qué tema, me agarraste. Es que hice un doble así. Bueno, cuando vienen acá siempre se tienen que sorprender con algo. Por supuesto, ¿no? Que sí. Si no, claro. Se van a aburrir. Sí. Bueno. Mira, la verdad que es un tema. ¿No te parece que hay mucho acá? Muy serio, primero en principal. Yo al hablar lo tomaría con mucha seriedad. Es algo que preocupa mucho a todas las familias. Lo toca desde muy adentro. La droga es algo que arruina familias y a jóvenes. Yo lo que pienso es que la base de toda sociedad y para que una sociedad progrese es la educación. La educación empieza desde la casa, después el segundo estamento es la escuela y son lugares de contención. Yo creo que para poder cambiar un poco hoy el tema de las drogas en Mercedes es la contención desde el seno familiar y después lo educativo. Por eso estoy tan preocupada, o estamos desde Facundo Manes hacia abajo y todos los que los acompañamos, muy preocupados por la educación. Mira, no puede ser. ¿Por qué te lo pregunté? Sí, dígame. Que a los cuatro se prendió la pregunta. Pero un neurocientífico atiende a los drogadictos. Exacto. Hace poco, Facundo Manes había estado, no me acuerdo en qué programa exacto, pero le habían comentado acerca de las adicciones, ¿no? Y porque Chano. Justo fue en esa época de los... Porque ¿cuántos chanos debemos tener Mercedes, no? Exacto, sí, sí. Justamente había pasado el suceso de Chano y le habían comentado, Facundo había ido a hablar sobre las cuestiones, los proyectos que lleva él, que llevaría él al Congreso, y justamente se desviaron y hablaron de esta temática. Y él dijo puntillosamente lo importante que es el conocimiento del cerebro, ¿no? Trabajarlo desde lo emocional y desde lo emocional principalmente, sí. ¿No? Y trabajar esa rama, digamos, a ver, ¿cómo te lo explico? En la pandemia hubo muchos jóvenes que se han visto que abandonaron en el secundario, ponele. Claro, porque hay un montón de gente que ha abandonado. La pandemia ha traído mucha desolación en la juventud. Sí. Un joven que está abierto a interrelacionarse con la gente, está en ámbitos educativos, deportivos, en la escuela, y la realidad que la pandemia ha traído mucha negatividad en ese aspecto. Entonces, sí. ¿El joven qué hace en ese aspecto? Es como introducirse hacia adentro y no poder expresar todo aquello que venía haciendo, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida normal. Entonces Facundo hablaba de empezar a trabajar desde lo emocional y desde el conocimiento científico del cerebro. Así que la verdad que... Sí, yo te digo esto, no te quiero interrumpir, por supuesto, sí, pero yo soy interrumpidor. Pero yo te digo esto, cuando lo agarra Facundo Manes ya está drogado. ¿Cómo? Cuando lo agarra Facundo Manes, cuando Facundo Manes lo atiende, ya está drogado. Sí, sí. ¿Y qué estamos haciendo en Mercedes que dejamos circular tanto la droga? No hay control. Te voy a decir de un lugar que no sé por qué la policía no lo controla más, Fonavi. Te voy a decir otro lugar, La Trocha. Mirá qué lugares te voy a buscar. Yo sé que... Y eso es un estado ausente. Periodísticamente incorrecto lo que digo, ¿no? Porque la gente del Funavi se me puede enojar, la gente de la 13 también, pero por ahí se juntan a la noche. ¿Y qué hacemos para evitar eso? Yo creo que... Vos conocés las mulas, ¿no? En la droga. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que hablar de drogas muy libremente a veces no es bueno, y no cuando uno no tiene mucho el conocimiento o al menos no está muy bien informado de eso. Yo me siento un poco ajena porque siento que es un tema que uno no lo puede hablar al librado, digamos. Lo tomo realmente con la seriedad que eso conlleva. Y después lo que sí, vos pero con la seriedad que eso conlleva. Lo que vos me planteás. Mira, con la seriedad que eso conlleva. Y vos sabés que yo no te voy a hablar de hipótesis, sino de hechos reales. Yo fui juez civil. Artículo 482 del Código Drogado, porque ahora tenemos uno nuevo. Nosotros internábamos a las drogas dependientes, a los que sufrían de alcoholismo. Teníamos acá nada más que Opendor. O sea, un solo lugar. Para toda la provincia. Y por otro lado, a lo mejor te va a parecer atípico, pero cuando yo estaba de turno por este artículo, yo tipo 3 de la mañana me aparecía con la policía y recorría. En ese momento no se usaba la tiza, se usaba el raviol. O sea, la cocaína la ponían en un rectángulo, le decían raviol por eso. La tiza ahora no, es como una tiza, pero la raspan para después inhalarla. Entonces digo, ¿qué control te parece que habría que tener? Porque tenemos la juventud que no pudo tener presencialidad en la educación, tenemos la, ¿no es cierto? Porque eso es un tema. Tenemos por otro lado, ¿por qué te toque la droga? Porque la droga no es ajeno. No es ajeno a esto que estamos hablando. Y menos en Mercedes, una lástima, pero en Mercedes. Que Mercedes eso era una cosa rara. Sí. Pero desgraciadamente vos sabés que un drogadicto, como no tiene discernimiento, le corresponde una menor condena, pero drogadicto se capitaliza el delito que va a cometer. Ahí donde yo digo, ¿qué te parece que se podría hacer del municipio, no? Porque es para los jóvenes, ¿no? Sí. Primero creo que la concientizar como primer requisito. Tiene que haber una campaña de concientización. ¿A quién vas a concientizar? ¿La policía? No. ¿Al intendente? ¿A quién? Porque los chicos son el producto de lo que hay. Sí, es verdad. Y los malos ejemplos también son feos. O los mismos jóvenes. No sé, al intendente creo que le molestó la pistola de impacto, ¿no? Los mismos jóvenes. Se la llevó por delante, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Al intendente le molestaba la pistola de impacto, porque dice que una vez se la llevó por delante. Sí. Yo era muy joven en ese momento, sí. La verdad que no. Yo era más creo joven que no era que nacida. ¿Ah, no había nacido todavía? No era nacida, bueno. Quizás, o era muy chiquita, así que todavía no. No puedo emitir opinión al respecto, pero. No, pero digo, sí lo he fue noticia. Por supuesto noticia. Que sí, no lo voy a negar. Lo he escuchado, pero no tengo conocimiento de eso, así que soy respetuosa. Bueno, esas cosas, que a lo mejor no te quiere decir que drogadicto, ni no drogadicto, no por decirlo, porque yo sería una infamia que lo diga. Pero yo digo. Pero si lo decís es porque tenés conocimiento de eso, seguramente. Se hablaba. Sí. Se hablaba. Pero yo no tengo pruebas, no tengo por qué afirmarlo así. Ah, ok. ¿Me entendés? Entonces yo digo, hubo dos impactos: el nombre de la pinturería y lo que pasó después. Pero yo lo que digo es esto: ¿qué estamos haciendo para prevenir la droga en Mercedes y también para que brindar una mejor juventud, o sea, una mejor vida, calidad de vida a los jóvenes? Ahí es lo que yo apunto. Yo entiendo exactamente a lo que apuntás y yo creo que como porque ya que hablábamos de Chano, ¿viste? Que hablábamos de Chano, que los Chano. Sí. Como primer medida no hay control por parte del Estado, o al menos yo no lo veo. Tampoco hay concientización ni siquiera una campaña desde el Estado municipal hacia la sociedad, hacia los jóvenes. Creo que eso haría mucha falta en primer término. Y como segundo, vuelvo a tocar el tema de la educación porque es fundamental. Que el Estado garantice la educación hace que una sociedad progrese. Es la única manera que el país tiene para salir adelante y poder tratar todas las falencias que eso conlleva, entre esos la droga. Sí, yo te voy a dejar tranquila con la droga ahora, porque ya, viste, ya lo tocamos, porque de todas maneras, es una enfermedad. Por supuesto que es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Bueno, yo también fumo y es una droga, te digo. Nada más que me hago mal yo, Todo lo que es en exceso termina siendo una adicción, y por supuesto que sí. Bueno, vos sos adicta a la juventud entonces, ¿no? Sí, así es. Porque soy juventud, por eso soy joven. Así que vos no habías nacido cuando pasó el impacto. Bueno, entonces acá tenemos a Mónica Giglioni. Era más joven de lo que pensaba, ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Rogelio? Bien, bien. Bienvenida a este programa. Bueno, como verás, soy un preguntador incorrecto, ¿no? No me trato todo. Pero bueno, ya está. Y digo un preguntador incorrecto, pero vos venís de una cuna muy radical, ¿no, Mónica? Sí, creo que desde que yo nací, mi papá, Roberto, que ya falleció, ya trabajaba para el radicalismo cuando tenía creo que 14 años, ya militaba. Ya de la época de Juancho Portés. Exacto, con mi papá, con Juancho, son primos. Claro, porque Juancho era de San Lorenzo como yo. No, más vale, seguimos siendo, sí, estamos vivos todavía, sí. Estamos sufriendo todavía. Yo me acuerdo, yo me crié en La Quinta, lo que hoy es Acceso Sur y 152, que está en el almacén de Ravelo. Sí, me acuerdo. Y en mi casa se vivía la política, se hacían elecciones internas. Papá siempre se ocupó más de la zona del campo, que era una maravilla ver la gente cuando venía a votar, los movimientos, la comida. Una época muy, pero muy, muy grata, muy linda. Pero bueno, yo siempre, obviamente, siempre fui y seré radical. A partir de hace mucho tiempo que estoy involucrada, pero el año pasado empecé a conformar la mesa del comité junto a Juan Manuel Navarro, que es el presidente en este momento. Yo soy vocal. Y empezamos a pensar un comité de puertas abiertas, más allá que nos agarró la pandemia. Cuando pudimos abrir y trabajar en el comité, a mí me gusta mucho algo que aprendí de mi padre, que es la solidaridad. Esto ya lo conté, pero en mi casa, en La Quinta, teníamos nuestra casa junto a mi mamá y mis cuatro hermanos, y había una casa grande atrás que mi papá le había puesto Crisólogo Larralde. Y ahí traía a las personas de la calle. Ahí vivieron tres personas hasta el día que fallecieron. Es decir, éramos todos una gran familia. Una persona que se había venido de Corrientes, que estaba en situación de calle, Antonio y Cáceres. Entonces, donde comían cinco, comían 10. Y así, mi mamá, una santa, porque mi mamá que vive, cocinaba para todos, preparaba, no les faltaba nada, se los traía al hospital si lo necesitaban. Y así me crié. Entonces, para mí, la ayuda y estar junto al otro, me siento muy bien. Estar en el barrio, caminar el barrio, que la gente me haga entrar a su casa, que me muestre en las condiciones, a veces me voy mal emocionalmente porque no puedo resolver cosas que no están a mi alcance, pero siempre me voy con una respuesta y ellos tienen mi teléfono, me llaman. Nosotros empezamos con un pequeño roperito, que ahora es un gran roperito en el comité, y ahí asistimos con lo que sea, desde ropa, frazadas, sábanas, toallas, zapatillas, un remedio que falta, pero ahora me están pidiendo muchas cosas, Rogelio. Ahora estoy viendo la realidad tan terrible de gente que vive con sus hijitos en cuatro chapas, y no te estoy diciendo una casa, te estoy diciendo salir del centro de Mercedes, que muchos me dicen, Mercedes está muy linda. Sí, Mercedes está linda, pero caminá. Y ahí te vas a dar cuenta que la realidad de Mercedes es terrible. esta gente no tiene ni recursos ni para hacer un CBU, como para buscar otra posibilidad. Entonces estamos pensando en un gran proyecto para mí. A ver. En armar una bolsa de trabajo con una red de contención. Nosotros tenemos en el comité asistente social ad honorem, tenemos sí. abogado ad honorem, que son los que me van a ayudar, nos van a ayudar. Armar esto, armarle el CBU a personas que cuidan enfermos, a personas que quieran trabajar en una casa de familia, vamos a buscar sus referencias, las vamos a acompañar. Y me parece que es una posibilidad que salgan del plan. Sí, porque sí, yo creo que sí, sí. He hablado con, no sé, 20, 30 personas todos los días. Y ¿qué haces? ¿Cómo vivís? ¿Cómo, en qué? Y el plan. Una persona que esa me quedó el domingo, te digo sinceramente, no, me levanté y no podía dormir porque llovió, ¿viste? El domingo. Sí. Y había ido a visitar el día anterior una señora que muy dignamente se vino de Paraná. Y le prometieron acá terreno, su casa. Y bueno, no se dio nada de eso. Entonces trabaja, obviamente no voy a dar el nombre para no comprometerla, no, a esa persona. Yo. Trabaja en la cooperativa, me dijo. Obviamente la cooperativa es en negro. No, nada. Va a un lugar, cobra la señora. Y esa señora se levanta a las 3 de la mañana. Perdón, ¿por qué me dijiste cooperativa negro? Porque no tienen, van y le dan un sobre, me dijo. ¿Tenés un 5 minutos más, perdóname? Sí. ¿O 10? Sí, no, sí. No te quiero robar más. Sergio, ¿vos estás en Estación 21? ¿Sí? ¿Ah, no? Porque, bueno, yo te quería preguntar por esto. De que la gente se pregunta, ¿no? Bueno, todos nos sabemos preguntar ahí, con respecto a la cooperativa. ¿Estuviste averiguando cómo se van formando esas cooperativas? Porque uno habla de sobres, Yo por lo que estoy charlando con la gente, sí. Y hay diferentes referentes, diferentes personas que manejan la cooperativa, y bueno, y cada grupo tiene un referente. Después te voy a informar más, porque bueno, voy de a poco, pero me gustaría, porque yo le pregunté, yo te si entiendo tenía... Mira, yo te entiendo. Resulta que tuve un problema en el estudio, viste, vino un electricista y le digo, qué bien, le digo, usted que puede trabajar, que toque el otro, che. Y se me quedó por leer de los planes, ¿viste? Y me dice, yo y mi señora tenemos planes. Movimiento Vita. Una letrada de Mercedes anota y otro es el que le pide la tarjeta. No tiene la tarjeta en su poder. Pero fíjate lo que me pasó, no sé si te habrá pasado a ti, ¿eh? Le dije, bueno, bienvenido a casa. Esta es la zona de confort. Ustedes me consiguen el nombre y yo inmediatamente hago la denuncia. Por el artículo 287 del Código Procesal Penal, yo puedo, cuando tomo conocimiento de un delito, denunciarlo. Después el fiscal verá lo que va haciendo. Y ahí está la importancia. Entonces, ¿qué? No, te voy a dejar con la duda para que no se apague. Entonces, ¿qué pasa? Todo bien. Le dije, bueno, pero para que no te expongas tú, consigamos 10. Movimiento Vita. Chino Navarro. ¿Le suena? Sí. Está en el gobierno. ¿Le suena? Sí. Se queda con las tarjetas. Bueno, vamos a un corte y le termino. Son las 7 con 2 minutos. Estás escuchando FM Estación 21.

Casa Anús, soñalo, que nosotros lo hacemos realidad. Importante que te sigas cuidando. Cuídate y cuida a los que querés. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la cara. Ventilá todos los ambientes diariamente. Mantené la distancia de 2 metros con otras personas. Usá barbijo casero. No compartas el mate, vasos, tazas ni los cubiertos. www.argentina.gov.ar Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Estación 21. Sintonizaré, sintonizaré. 107.1. Pido que todos los días la pueda escuchar, que no me dé la alegría, y es solo ella. Estación 21. Ay, radio, te quiero tanto. Esa es mi radio. 21. Que no puedo estar si no te escucho. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Estamos de vuelta al aire en Opiniones Libres. Estábamos hablando con Mónica Giglione y yo de lo que estaba hablando era de cómo se quedaban. Bueno, esto lo tuve. También la palabra miedo existe en todas partes, ¿eh? O sea, el sentimiento del temor. Y bueno, me encontré con, te decía, el electricista, que la señora también. Uno tenía un plan trabajar, el otro tenía un plan avanzar, creo que se llamaba. Tiene distintos nombres, ¿viste? Porque tengo un plan para la embarazada, después le pago el aborto, si no quiere quedar abortada, después le seguimos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Andrea Vara, ¿cómo no? Corregime. ¿Sí? En realidad no son planes, son programas. Es una forma poética de hablar. De como si fuera Opiniones Libres, pero te dan una tarjeta. Exacto. Ah, está bien. Es un programa. Bueno, son programas que terminan en cajero. Pero y qué casualidad, dieron un aumento ahora la UH, ¿no? Y para los jubilados también. Sí, vamos a ir a votación. Estamos en fase 4, fase 7, fase 9, fase 9. Va a ver que después ya vamos a estar muy todo al cine juntos, vamos a comer caramelo. Y otro tema que seguramente las chicas estarán al tanto, que ha llegado una gran cantidad. Sí, la que está hablando es Andrea Vara, no sé si saben ustedes, ¿sí? Que es la que está conmigo como meta en la radio. Pido disculpas porque tuve una contingencia en la ruta, llegué tarde, pero digo, no me podía perder lo que son las visitas. No te habrán querido violar, ¿no? No, porque ya ni... Mira, no me quiso el COVID y menos un violador de la ruta. Bueno, eso es porque... Digo, esta mujer es complicada. Sí. Hemos tenido una lluvia de notificaciones para vacunarse los vecinos de Mercedes. Sí. Así que hay que celebrar todo lo que tiene que ver con la segunda dosis, porque van a recibir, los que recibieron Sputnik van a recibir Moderna. Hay limón y chocolate, o sea, hay un montón de cosas para vacunarse. ¿Vos elegís? No, vos sabés que me la jugaba, hace como un mes que dije que iba a haber vacunas. Sí. Porque venían las elecciones. Claro. Y vamos a tener la posibilidad de que, bueno, la gente de Joffre, que sufrió mucho por todo esto, digamos, por ahí quien te dice, yo lo que no quiero es que me inauguren el parque. Después, si quieren inaugurar cualquier cosa, yo no tengo problema. Quieren inaugurar de vuelta la 29, no tengo drama. El parque no, porque es el polo turístico que tuvimos siempre en Mercedes. No sé si te acuerdas, Mónica. Sí. Sí, totalmente me acuerdo. ¿Te acuerdas que, aparte de todo este negocio de la tarjeta alimentaria y demás que tenemos, no la tarjeta alimentaria, la tarjeta que dan para estos movimientos populares. Y una pregunta que te hago. ¿Estuviste averiguando algo de las cooperativas acá en Mercedes? Sí. Sí. No muy transparente, digamos. No. Porque ¿sabes qué pasa? Se habrá roto la barredora, es porque ahora toda la gente sale a barrer. ¿Qué pasó ahí? Vos sabés, sin interrumpir la locución de Mónica, que hoy estaba hablando con una persona que trabaja en la Municipalidad de Mercedes, en un punto estratégico como es la terminal de ómnibus de nuestra localidad, y me decía que, a ver, el 80% del personal que está dispensado está siendo cubierto por la gente de las cooperativas. Entonces, los vecinos que están, a ver, de alguna manera participando de este programa de explotación, ¿sí? Están cubriendo lo que son los lugares de los empleados municipales que están dispensados porque tienen patologías de alto riesgo, porque son personas, son pacientes de riesgo en realidad. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo se ha desvirtuado lo que dice el espíritu de la ley de las cooperativas en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es el servicio en sí? Porque una cosa son las cooperativas de trabajo, porque vos mejor que nadie sabés, Roger, que el cooperativismo surge para potenciar no solamente lo que es la educación, sino lo que es el emprendimiento de las personas, y que, bueno, tiene una regulación propia. Yo digo, acá en Mercedes también tiene una regulación propia. Usted me tiene que dar su tarjeta, porque si usted no va a la marcha, usted no cobra. Usted tiene que trabajar como han trabajado las compañeras textiles, porque si usted no me da la tarjeta y usted no me hace tanta cantidad de cosas, usted no cobra. Son rehenes. Es algo lamentable. Por eso, viste, yo digo, cuando me hablan de cooperativas, a mí me enerva mucho, porque en realidad es un sistema que está pensado para potenciar la capacidad productiva, no para explotar personas. Creo que ahí coincidimos con Mónica. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Porque yo lo que digo que es una lástima, ¿no? Porque acá en Mercedes, nosotros no podemos hablar, yo puntualmente no tengo prueba de que haya habido corrupción en Mercedes. Pero es una lástima que en algunas cosas, miren, la palabra corrupción es muy laxa. O sea, si yo soy juez y tengo un abogado amigo y le dicto una sentencia a favor, aunque no me pague, no sea cohecho, también hay corrupción. O sea, todo eso ocurre. Ese es el ámbito de lo que se tiene que entender por corrupción. Yo corrupción, digamos, como se ha visto en el gobierno nacional, de compramos los fideos al doble y todas esas cosas. Bueno, los penes de madera que parece que se cayeron. Bueno, pero pará, que eso fue un sistema educativo que se instauró en Europa para ver lo que era la sexualidad en las escuelas. Pero viste, nosotros estamos un pasito más adelante. Sí. Estamos un pasito más adelante. Bueno, ¿vos qué tenés en contra del pene de madera? Explícamelo, a ver. Perdón. Yo tuve todas las edades que tienen todas. Sí. No es envidia. No, yo lo que digo. No. Yo tuve todas las edades que tienen acá quienes me acompañan. Inclusive creo que soy mayor que tú. A mí no me enseñaron tanto. Yo lo tuve que aprender solo y no me fue tan mal. Bueno. A ver si soy claro lo que digo. Sí, sí. O sea, no tenemos, tenemos un 52% de pobres y vamos a comprar pene de madera para ver cómo se coloca un profiláctico. Pero igual se cayó la licitación, así que los penes quedaron ahí. Oh, sí. Bueno, vamos a seguir con la cooperativa. Se cayeron los penes, porque los penes iban a venir de China, ¿no? A mí déjenme con China, mirá el desastre que armó última vez. Basta. Bueno, déjame que hable un poquito con Mónica, porque esta se acapara de todo. Voy a hablar un poquito con Mónica, porque Mónica... Bueno, no sé, Rogelio... Sí, estábamos hablando de la acción social. Y quiero aprovechar este espacio que estoy pensando y que sería muy importante. Y si yo alguien, no quiero desaprovechar que te dale. Si el intendente de Mercedes me está escuchando, sí, o alguien de acción social o desarrollo social o como el nombre que tenga, que hay 15 familias en el barrio Triángulo, al lado de las vías, que se encuentran sin luz. Edén dice que ellos no tienen nada que ver, porque hay un convenio. Yo no lo voy a poder explicar porque ubicame no lo conozco. Ubícame bien el barrio Triángulo. Yo voy por la calle 60, por la 10, doblo en la 61 y llego a la 2, uh-huh, entre las vías. Sí. Y 2 y 61. Ahí. De ahí hay 14 familias que se encuentran sin luz, ahí con chiquitos enfermos. Ayer conseguimos unas pastillas porque la nena es epiléptica. Completamente, es como estar, es terrible porque estás totalmente a oscuras. 15 casas, que ni siquiera creo que los últimos cables sacó los palos, pero ellos dicen que el tema es el convenio que no firmó el municipio. Así que si me están escuchando, por favor, la gente no puede vivir así. Y si están en un lugar tomado o porque, no sé, los terrenos, no sé cómo fue que la gente está ahí, no se lo tendría que haber permitido. Le tendría que haber dado otro lugar para vivir. Vos imaginate, con chiquitos, no podés salir ni a la puerta, no, porque te asusta. Y anoche lo fuimos a ver y a comprobar. Bueno, nada, me gustaría que este mensaje que llegue de alguna manera. Sí, cómo no, ojalá que alguien nos escuche. Yo creo que a mí, en eso, viste, yo soy anti convidador de funcionarios públicos, ¿no? A lo mejor el día de mañana son ustedes, me va a pasar igual. Si no tienen ganas de hablar conmigo, yo no tengo ganas de hablar con ellos. ¿Por qué te voy a decir? Porque yo estoy en un emisor donde no tenemos voto oficial, no somos rehenes de nada, tenemos la libertad de expresión en todo esto. Bueno, Andrea lo puede decir porque hemos estado haciendo varios programas. En ese aspecto es como que no solo que este programa sea por opiniones libres, sino que tenemos esa libertad. Qué bueno que uno pueda transitar por la vida de esa manera. Porque tenemos dos radios municipales. Una está en la 26 y otra está en la 40. Así es. Porque en Radio Vida, si vos no decís lo que quiere el municipio, como están en comodato, se tienen que ir. Es triste lo que digo por Fernando Luna, porque es un amigo y es un buen pibe, pero desgraciadamente obediencia de vida. Y entonces ahí vamos viendo cómo viene el karma de por qué se tiene miedo. Vos a Fernando Luna le sacás eso y le sacás la vida. Pero no están a 26, están a 40. Está en el ferrocarril, territorio nacional. No lo pinten tanto porque después se lo van a sacar. No sé qué va a pasar en el 2023. Porque si se corta el comodato, nos queda la 40. Y yo por ahí decía, ¿y si nos ocupamos un poquito más del parque? ¿Vos que te acuerdas de la época que había voy a sacar mi celular acá que suena como loco. Pero ¿te acuerdas de la época que había los bailes que se hacían en el parque? ¿Por qué digo por lo turístico? Aquel que se cansaba de cantar en la bailanta allá de Luján y qué sé yo, y después venía al parque y lo veíamos gratis. Sí. ¿O no? Sí, sí. Y esas cosas que tienen que ver. Yo no sé, yo lo vi a una que canta Violeta, o uno que le dice Alcides. ¿Viste Alcides? Alcides, bueno. Rodrigo también vino en algún momento, me parece. No sé si fue al parque o en la trocha hace muchísimos años atrás, estoy hablando. Sí. Yo tenía la edad de aquella nena, 14, 15 más o menos. Pero vos imaginate, acá ha cantado un tal Sebastián, también. Que era Rubio de Ojos Celeste. Pero voy a esto. Teníamos un polo turístico ahí donde la gente podía ver, aunque se trate de un alambrado, como sea. El parque era el lugar de los asaditos, los domingos. Teníamos los Boy Scouts, ¿te acordás que teníamos sí. los...? Bueno, ve que ya estoy haciendo un homenaje a mi vejez, pero en realidad, qué lindo sería volver a tener todo eso. Entonces no estaríamos hablando tanto de droga, estaríamos hablando de otra cosa, más diversión, más control. ¿Te acuerdas que cuando había esos bailes populares, había refuerzos de policías, porque claro, alguno tomaba de más y sacaba, viste, tipo Chano, el arma, viste, y se iba contra, ¿no? Porque ya no como enfermedad, sino como agresión. Pero, digamos, todo se trataba de, bueno, estaban los bailes populares, también teníamos eso, también que barrio en barrio. Hacíamos un despelote, no dejaba dormir a nadie, pero de todas formas la gente era una forma de diversión. Te digo más, no cerrábamos con llave el auto. ¿Cómo se extraña todo eso? Mercedes lo perdió todo. Bueno, yo me acuerdo que en la quinta jamás, y no era una quinta cerrada, era una quinta abierta. Sí, tenía su tranquera, pero vos podías entrar y salir donde vivíamos. Jamás no sé, jamás faltó nada. Nada de nada. Es decir, dormíamos con las ventanas abiertas por el calor. No sé, era todo una comunidad, el barrio, una tranquilidad. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque vos fíjate que Pepe Ojea, aunque te parezca mentira, fue alumno mío. Porque Pepe empezó a estudiar abogacía de mi hijo, ya. Ah, mira. Pasados los años. Y al hijo lo secuestraron de acá. Y lo devolvieron. Por Castelar, Morón, por ahí. ¿Cómo entró y salió un secuestrado de Mercedes? Qué pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, tenemos que ver también un poquito eso. Pero voy a volver con Florencia Robledo, aprovechando su mal carácter, y le vamos a preguntar a ver cuáles son las propuestas, porque me maltrató hoy. No. Entonces, ¿qué pasa? No era nada. No, Florencia, no dije en broma nada. Somos mujeres con carácter. Perfecto. Y no nos callamos nada. Entonces eso hace que el señor piense que es mal carácter. Pero no, es carácter. Ni bueno ni malo, carácter. Está bien, ese carácter hace falta, porque tenés que, como vos, como joven, tenés que ir representando a la juventud. Y a la juventud, ¿qué le vamos a ofrecer desde el radicalismo? Bueno, muchas de las cosas que venimos trabajando desde la militancia, uh-huh, con los jóvenes, es una preocupación, es el empleo juvenil, ¿no? Hay una franja de chicos jóvenes que quizás se reciben del colegio a los 18 años y después... ¿Cómo se nota que sos radical joven? Decís militancia en vez de decir correligionario. ¿No? Correligionario, militancia, juventud. Militancia es otra cosa. ¿Viste cuando, bueno, después del gobierno nuestro, escuchaste cuando hablan los funcionarios? Cafiero cuando dijo... Sí, sí. Es un buen funcionario porque tuvo militancia. ¿Qué tiene que ver la militancia con ser un funcionario? Bueno, la militancia hace... mira, que ellos se apropien de absolutamente todas las palabras, absolutamente todas las señas, no me puedo hacer cargo de eso. A ver, militancia tiene cualquier partido político, que es orgánico, tiene la juventud, se militan las ideas, los valores. Si ellos se apropian de palabras, signos, logos, problema de ellos. ¿Serán ellos los ladrones? No nosotros. te decía... Bueno, que con la juventud venimos trabajando hace muchísimo tiempo, estamos muy involucrados en la sociedad, con las demandas que eso requiere, ¿no? Entendiendo la sensibilidad que hay pre y post pandemia. El empleo juvenil es una cuestión que nos preocupa mucho. Hay jóvenes de la franja entre 18 y 25 años que si no ingresan a una carrera universitaria, no hay un empleo digno, ¿no? Un empleo que los dignifique, porque son muy jóvenes, no tienen experiencia, no hay, digamos, una currícula armada para esos jóvenes que se están preparando para la salida laboral, ¿no? Si es que terminaron sus estudios, porque están aquellos que hay una deserción escolar inmensa en este país, hay una catástrofe educativa terrible, y eso hace que aún así jóvenes no terminan sus estudios secundarios. Entonces la verdad que hablar del empleo juvenil es un abanico que tiene muchas aristas. Eso por un lado. Por el otro también es un tema que empezamos recién, hace mucho en realidad que viene, lo viene palpando la juventud, pero que nosotros estamos informándonos, conociendo, formándonos. Es sobre el ambiente sustentable, ¿sí? Es un tema que a la juventud la seduce mucho, porque venimos en una época donde hay muchos cambios y hay mucha innovación. Estamos preocupados por el cuidado del ambiente, estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos a través de la salud, del deporte y asimismo al ambiente en el que vivimos. Así que eso también es un tema que me gustaría poder llevarlo al consejo y tratarlo. Así que bueno, eso es una... Y el primer trabajo. Y el primer trabajo, que no es poca cosa. Hace menos de una hora, dos, teníamos el roperito social en la Unión Cívica Radical y me escribe una niña, que bueno, yo la conocí como niña allá en la época de la campaña de Luca Fal, tenía 14 años, y me escribe por Facebook, me dijo: Flor, yo justo en las redes sociales las utilizo mucho para promulgar el ropero solidario que tenemos en el comité, y me dice: Flor, ¿tendrás por casualidad abrigo, pantalones, camiseta? Le digo: sí, por supuesto, pasate en tal día, tal horario y venite. Y justo vino, y estaban las chicas ahí en el roperito. Y le pregunté qué estaba haciendo de su vida, cuántos años tenía, porque hacía tanto tiempo que no la veía. Y me dice que estaba viviendo en Gowland, que tiene 20 años, no terminó sus estudios secundarios y estaba justamente trabajando. Había ingresado esta semana en una cooperativa. Y la verdad que me apena muchísimo porque desde ya del vamos me apena que no haya podido terminar sus estudios. Ahí es un claro ejemplo que el Estado estuvo ausente. Uh-huh. Es una chica que conocí, tenía 13 años cuando la conocí. Hoy tiene 20 y está pagando un alquiler de 13.000 pesos y la cooperativa creo que le da 10.000, sí, o algo sí. así. No quiero ser, no tengo con exactitud ese dato, pero la realidad es que nos preocupa mucho, sinceramente, que un chico de 20 años, hoy justo lo viví, me diga que apenas pudo terminar, no pudo terminar los estudios secundarios y esté trabajando en una cooperativa, que un día sí, que un día no, que la tienen de acá para allá. Es muy triste. Así que no, yo mira, yo te digo, parece que la para los jóvenes la cooperativa es la única salida y no es eso. No, y no es así, no. Al contrario, es un proyecto bastante negativo para exacto. chicos de 20 años. Necesitamos sí, sí. oficios que vuelva el colegio industrial con todo, con fuerza, el colegio industrial y todos los colegios que se puedan sumar, la media, no sé. Y que los chicos, el que no puede estudiar o no quiere estudiar, porque no todos queremos estudiar por ahí una carrera, ser abogado, médico, arquitecto, sí. que tengan sí. la posibilidad de un oficio, no se termina, no hay carpintero, no hay electricista, no hay, no se me ocurre sí, ahora, sí, sí, sí, sí, sí, pero que vuelvan los oficios sí. para que el chico salga con una oportunidad. Sí, porque esa sería la mejor manera de evitar los planes y que, bueno, por lo menos tenga una proyección. Yo te diría que no es evitarlo, Rogelio, sino erradicar este sistema. Te voy a terminar con algo. Yo creo que acá, esto se llama opiniones libres, así que... Sí, por supuesto. Acá, lo primero que tienen ustedes que asumir que en Cambiemos se equivocaron mucho. Le hicieron la campaña a frente de todos. Ahora, frente de todo, le está haciendo la campaña a ustedes. ¿Quieren que le diga una cosa? No la pierdan. Porque en este momento son vergüenza. Como antes lo podía hacer que un jubilado recibiera una factura de gas o de luz que casi le comprometía lo que cobraba. ¿Tenemos que ir a un corte? Y esto es lo delicado. Si asumimos, porque la autocrítica hay que asumirla. Por supuesto que sí. Sí, asumimos. Y para proyectarnos para que la gente despierte. Mira, la gente tiene que empezar a despertar a tu edad. Vos, Florencia, que sos joven. Mm. Y que vuelva un poco al radicalismo, que es un partido, uno de los más antiguos. Porque antes estaban los radicales, hasta los conservadores. ¿Te acuerdas? Le digo a Mónica Gigliani, para que, bueno, vamos a tener oposiciones fuertes y buenas y que sean constructivas. Porque a veces cuando yo digo algunas cosas, ¿viste? Parece que es destructivo. Yo digo, no. ¿Sabes qué pasa? Yo le tengo miedo a la amnesia. ¿Cómo se olvida, no? Ojalá muchos sí. políticos también sí. le tengan miedo. Bueno, no. Exacto. Vamos a un pequeño corte que no lo voy a defraudar, Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Son las 7:32.

Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Dominamos el aire. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del doctor Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazon@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Dominamos el aire. Bueno, estamos de vuelta con Opiniones Libres. Estábamos hablando, bueno, Florencia, sí que sos estudiante de abogacía. Sí, así es. Muy bien. Bueno, como proyecto de vida tenés esto de ingresar a la política como concejal, entonces ya más o menos cómo extrañamos la república, ¿no? Y sobre todo la división de poderes y la autonomía. Exacto. Viste que Montesquieu fue el primero que escribió sobre esto, aprovechando que sos estudiante de abogacía, porque no fue en la obra La República de Aristóteles donde esto fue creado, y Montesquieu fue el primero. Y justamente la división de los poderes tiene ese sentido. Entonces, ¿sabes? Yo me asusto, ¿sabes? Un poquito cuando estamos con que el procurador lo queremos hacer durar 5 años. Que... Créeme que los jóvenes también nos asustamos de eso. Porque la justicia, sí, todo necesita reformularse. La justicia, el Congreso por Zoom, porque fíjate que no me voy a meter en el velatorio de Maradona, ya se habló tanto de eso. Los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Hoy en el barrio justamente estábamos recorriendo algunos barrios de la ciudad, llevando nuestra propuesta para que nos conozcan. Y justamente salió este tema donde le digo a una vecina, qué paradójico, ¿no? Que se abra la Casa Rosada para un velorio, ¿no? Pero las aulas siguen cerradas. Sí. Pero ¿sabés qué pasa? Vos no tenés que perder de vista que teníamos que cuidar la Dylan, que se estaba peleando con su hijo en la casa presidencial, porque pobre muchacho, pobre perro. Sí. Bueno, ahí ya vino otra vez a jorobar. Pero bueno, de toda manera, clase presidencial Dylan tuvo. Mira, yo estaba hablando de una cosa que era rara, pero Feynman lo había puesto en La Nación más y yo me quedé helado, ¿no? Porque te imaginas que yo no estoy en todas partes. Bueno, los presidentes de Estados Unidos, Obama, por ejemplo, tenía la foto de Washington. Los jueces teníamos por costumbre de tener la foto de José de San Martín. Alberto Fernández tiene a Bob Dylan. Sí, mirá si no le gusta el rock and roll, ¿no? Y ahora nos hemos encontrado con que, bueno, Dylan tuvo clases presenciales para reconocer a su hijo. Sin filiación está matrimonial ni nada, ¿no? Pero en la casa de Río. Y bueno, después, todas las visitas que hubieron. Cambio, las visitas no me importan, ¿eh? Porque ustedes habrán visto lo que se estuvo discutiendo de con respecto a que si Fernando Iglesias, que es duro, yo sé que es duro. Fernando Iglesias igual Waldo Wolf. Sí. Habían puesto con respecto a Florencia Peña diciendo con el APT, porque esto es lindo para que los chicos escuchen, ¿no? Entonces el chico dice, sí, pero esto, ¿qué quiere decir APT? Bueno, entonces por tener que... Eso es para desviar otro eje central. No, porque ¿sabes quién es el que tiene imputado en todo esto? Porque estudia Derecho. El imputado es el presidente. A él hay que denunciarlo. Porque los demás, en el fondo, por eso. Sí, rompieron las reglas, fueron las que puso él. Por eso te digo... Fue todo una pantalla para desviar el verdadero foco. Para. La pantalla fue después. Mientras estábamos encerrados, esto ocurrió. parada, ¿eh? Los chicos no fueron a la escuela, pero al perrito le cortaban las uñas, lo peinaban, a la primera dama ni hablar, mientras un señor iba con la hija que tenía cáncer queriendo cruzar para poder pasar de una provincia a otra, mientras un señor que venía de Córdoba, que venía del sur para Córdoba, no pudo despedir a su hija. Y hay otro más, el que iba a ver a la novia, ¿se acuerdan de en Bahía Blanca? ¿No es un desaparecido en democracia? Sí, sí. Castro. Astudillo Castro. Facundo. Astudillo Castro. ¿Se acordaron ahora? Sí. Yo estoy esperando que Bernie me diga dónde está. Pero qué silencio, ¿no? Por parte de, bueno, de los llamados derechos humanos, los sí, que se sí, ponderan. Bueno, también tenés que pensar que los derechos humanos, a ver, de Bonafín estuvo con... comparecida, porque... No, digo, ellos se apropiaron de tantas cosas que también de la bandera de los derechos humanos. Qué raro que no salieron a hablar de Facundo Astudillo Castro. No, porque vos fijate de que, por ejemplo, vos tenés a Eve de Bonafini, a Estela de Carlotto, que son... A veces cuando vos lo escuchás a los kirchneristas parece que estuviéramos hablando, no sé, de Blanca Nieves y la princesa Margarita, porque en realidad... Eve de Bonafini me da guaranga, no lo vamos a negar, ¿no? Porque no maleducada. Pero los jueces le toman declaración adentro de una camioneta, la dejan que huya. Porque los jueces también dejan mucho que desear. La justicia también está dejando mucho que desear. Por eso es cuando vos dijiste cómo se extraña la República, ¿no? Y claro, porque tenemos que tener. Yo soy juez, tengo que tomar declaración a Eve de Bonafini o a quien sea. A mí qué me importa cómo se llame, cómo sea, yo no tengo que perder mi valor, o sea, lo que se llama la autonomía de mi intelectual mía, porque tu arbitrariedad, digamos, claro, siendo. Porque vos pensás, yo tuve un amparo porque querían poner una cárcel acá en Gendarmería. ¿Sabe lo que tuve que pagar eso para decir que no? ¿Sabe lo que me costó? Claro, va Felipe Solá, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el canciller, que no sabe inglés, pero lo tenemos de canciller. Va como gobernador a querer entrar a la gendarmería y encuentra un oficio que dice que no puede ingresar. Firmado Rogelio Mazón. Oh, ¿te imaginas la alegría del tipo? Dijo, ¿cómo se llama este? Rogelio Mazón. Bueno, cualquier persona que andaba por La Plata, por la calle 13, 47, 48, ¿viste donde está el Palacio de Justicia? Le decía, ¿usted no quiere hacer una denuncia a un juez de Mercedes? Bueno, venga, firme acá. No sabe la cantidad de denuncias que me llegaron. ¿Cómo me atosigaron? Eso es como que me marcó la vida. Y fíjate de que, sí, vos que sí. Estabas hablando, Mónica, que estabas hablando de Juancho Portés y demás, ya claro, nunca fui radical. Yo soy más tirando, si te gusta, lo liberal. Ah, te iba a decir liberal. Sí, opinión liberal. Sí. En el año 1986 se tomó la alcaldía de Mercedes, fue la única vez. Y yo entré por un policía porque nadie quería entrar por él. Porque un policía no valía nada. A 3 años de la vuelta de la democracia. ¿Y quién era el primer ministro de gobierno? Juancho Cortés. Y que a mí, del otro lado del teléfono, me diga, aguanta, te felicito, y a mí me engordó el espíritu. Pero son cosas que te van marcando, ¿viste? Como te decía, lo que me pasó con el amparo de la cárcel, sí. Lo que me pasó con este, donde un amigo valía más que mi cargo. Y yo digo, sí, tenemos que tratar de... Yo estoy a favor de que los jueces revaliden los títulos, ¿no? Yo cada 10 años digo que los jueces tienen... pero frente a, no políticos, sino académicos. Por Dios, tenemos que descontaminarnos los jueces. Y no que estén mirando si van ganando los peronistas, van ganando los radicales, van ganando los del PRO, van ganando este, van ganando el otro. Para que podamos tener una justicia como tiene que corresponder. Ahora de ahí, a que vos me quieras cambiar el procurador. Ahora de ahí, a que vos me quieras anular. Con una audiencia inventada. ¿Qué atropello? Una audiencia inventada. Lo que pasó en el tratado con Irán, que fue declarado inconstitucional. Perdón. ¿Vos qué estudiás abogacía? Ya está prescripto esto. Y sin embargo, lo dejamos al que se adelantó en la fila, Zanini, que diga que esto es políticamente oscuro, si te gusta, que es más político que judicial, porque nadie va a decir que es política la causa de los cuadernos, por ejemplo, si de esto se habla. Entonces un poco que, porque viste que durante este tiempo tampoco avanzó la causa de los cuadernos. No. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá por radio, lo dicen en La Nación Más y la gente mira televisión, Viviana Canosa en A24, donde tiene a uno de los que, gracias a Sergio Massa, se capitalizó bien, y Cablevisión, que por supuesto siempre Clarín miente, bueno, fue un obstáculo, ¿verdad? O sea, no estoy inventando absolutamente nada. Lo que yo digo que es una lástima, porque Mercedes ha tenido un intendente peronista, pero también ha tenido a Fiocio, que ganaba de taquito todas las elecciones y todo lo demás. Y no sé, no estábamos con estos planes, esta lástima. Es lamentable. Y te digo más, los suburbios de Mercedes no eran como ahora. Y no estábamos con tanta droga. Y la inseguridad, que cada vez aumenta. Ahora vos fíjate, ¿no? No hay oportunidades en Mercedes. Los jóvenes cada vez más se quieren ir. Pero vos que vas ahí de concejal, ¿qué te parece el intendente como jefe de policía local? Cualquier intendente, ¿eh? Hablo de este, el otro, el que venga. No estoy hablando de este en especial, cualquiera. Porque yo fui, fíjate, mirá, en defensa, por ejemplo, nombraron a Tayana. Y en esto sí te digo que si te doy la razón, se me dice que no naciste. 75. Tayana quería matar a un señor de que era, no sé qué cargo tenía, bueno, importante, de la Marina. En una confitería puso una bomba. Pero en vez del señor de la Marina fue una señora, una doña Rosa. Cuando el mozo le va a servir a doña Rosa, ¡pum!, cayó la bomba. Más todos los heridos alrededor. Ministro de Defensa. O sea que nosotros... ¿En mano de quién estamos? Vamos premiando... ¿Ustedes se dan cuenta de los premios que vamos dando? Todos los premios consuelos que se van dando. Que a veces cuando lo dice un periodista por televisión no parece tan raro, pero tenemos que volver un poquito a eso. No premiar las cosas, porque... si ustedes se acuerdan... Tayana creo que fue el mentor de que un candidato que iba con Elita Carrió, creo que era del partido de ustedes, tenía una deuda, no sé, o estaba no sé en qué causa. Lo inventaron a... Te voy a poner otro, mira, para que no me voy a meter con los radicales. No, pero... Al Colorado de Narváez. ¿Te acuerdas cuando en Campana? Cuando se inauguró el juzgado federal de Campana, no te me vas a dormir, ¿eh? Cuando estoy, bueno, te digo porque no te estoy dando clase. Cuando se inauguró el juzgado federal de Campana, yo fui a la inauguración. El primer juez de Campana fue Osvaldo Lorenzo, que después fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Dualde. Y yo te vuelvo a repetir, ¿por qué ese juego tan sucio? ¿Y por qué ponemos personas en lugares donde... Ayer, por ejemplo, escuchaba una señora que el hijo era autista. Fue a ver al funcionario que está para atender a los autistas. Y dijo, del 2019 se acabaron los aprietes. Y le pegó un voleo. Así no podemos estar. Porque tenemos otra cosa. A vos que vos vas a la facultad. ¿Te enseñaron cómo es la burocracia? La burocracia es, primero creo el cargo y después le doy las funciones. ¿O no? O sea, el concepto de la burocracia es ese. ¿Y ahora es al revés? No, lo estamos capitalizando. Mira, tenemos la Secretaría de la Mujer, tenemos la Secretaría de Género, que ahí vamos a ver si es terciopelo, si es de alpaca, qué tipo de género es, ¿viste? Porque me parece que va a ser una tienda eso. Tenemos el Ministerio de la Mujer. ¿Y cuántos femicidios tuvimos? Entonces yo me van siguiendo. Después tengo a Victoria Donda, que está en el INAVI. Y nosotros nos quejamos de algunos dichos que han pasado ahora. Pero a la ministra de gobierno, que fue del partido de ustedes, o sea, de la alianza de ustedes, le dijeron borracha. No. ¿No? Sí, sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí. Cucaracha le dijeron a... Espantoso. Y nadie salió. Y nadie dijo nada. ¿Dónde está el colectivo aquel? Y a la gobernadora también. Muchos dicho desafortunado durante su gestión. Y es mujer. Sí. La ex gobernadora, perdón. Sí, sí, sí, a María Eugenia Vidal. Uh-huh. Bueno, pero vos fíjate, por ejemplo, algo bueno que pasó en Mercedes, que por lo menos tú me asumieron el SAME, que es un servicio de ambulancia, en La Matanza, la vicegobernadora importante que tenemos nosotros, no lo quiso, la Matanza no tiene SAME. ¿Y cuántas vidas se hubiesen salvado si en aquel momento habrían aceptado el SAME? Sí. Y bueno, fue una política pública muy acertada, pero hay algunos que no lo quieren ver, evidentemente. No, sabe lo que pasa, en cualquier momento compraron el SAME, vino de la mano de Alberto. No, lo que pasa es, primero, que el hospital internacional es provincial. Segundo, nosotros lo que tenemos que provocar que el hospital nuestro sea un hospital importante, ¿no? Ahora con el tema del COVID, nosotros acá lo que yo estoy viendo en Mercedes, por ejemplo, que veo que hay muy poco testeo. O sea, yo voy y le digo, mire, yo tengo un solo síntoma, uno solo, ya me tenés que testear. Claro, pero te mando. No, tenés que venir más jodido, porque si no, no puedo. ¿Vos te das cuenta que...? No, y si no tenés que pagarlo, privado, tenés que recurrir a tu bolsillo, porque te dicen, no, venga dentro de una semana. No te sentís tan mal. No, seguro que no es. Y yo, mire, van terminando el programa conmigo, me sentí recontra acompañado, yo se lo agradezco mucho. Vos me debés que vos estuviste filmando. Gracias. Esto salió al aire, así que te tengo grabada. Gracias a vos por la invitación y, por supuesto, un placer, y espero pronto que volvamos, ¿no? Sí, van a volver, porque yo invitarlo voy a invitar y si es que querés seguir teniendo un invitado con carácter. Nada, también, ojo que Juan Manuel tiene el de él y cada uno tiene el suyo. Por supuesto. Y Mónica, un lujo de haberte tenido porque... Ay, gracias. La hemos pasado bien, te hemos escuchado un poquito más, porque bueno, ahí se nota, cuando uno te escucha, un poco lo que es lo empírico, ¿no? De haber estado un poquito metido en todo lo que es la política. La Unión Cívica Radical, que es un partido, uno de los primeros que hemos tenido nosotros del siglo XIX, cuando estábamos, porque Perón fue radical, no sé si saben ustedes. Si no se dice el peronismo. Perón salió del colegio militar. Te iba a decir, claro, que era militar. Claro. No, porque viste, algunos se lo quieren, ¿viste? Sí. Entonces Perón primero fue radical y después se creó su propio partido. Pero vos sabés que Perón vino de un gobierno militar, pero no se llamó golpe de Estado. Se llamó revolución. Porque Perón no podía ser de facto. Claro. Entonces todas esas cosas que vos decís, cómo nos manejan el lenguaje. Y adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento en la educación es terrible. Es terrible. En la época de Perón existió. Mi mamá era maestra. Sí, incluso hay evidencias, hay archivos. Sí, hay archivos de libros de la primaria, sí, de Vita. Sí. Bueno, mi mamá... Qué terrible eso, ¿no? Sí, qué mamá tenía uno, porque lo que es el Martín Rodríguez ahora, antes era un huérfanato ahí. Sí. Y mi mamá se recibió a los 16 años, maestra. Así que... ¿te imaginas la presión que era tener una madre así, no? Por lo menos para mí. Más allá que mi viejo era un oficial de ejército, vos te imaginas que nunca mucho, muy, muy importante lo que tiene que ver con eso. Pero con tan poca vocación militar, que también me hacía bien. Entonces, tuve ese entorno. Cuando mi mamá me contaba que vino Eva Duarte de Perón, se le caían las joyas, porque Eva Duarte venía de... porque no, ¿ustedes creen que venía el sencillo? ¿O por qué te crees que están los spots de la actual mujer de Alberto Fernández? La actual, y por la otra, ¿viste? No me olvidé un poquito, ¿eh? Han pasado tanta agua por el puente. Sí, ya no. ¿Eh? También tenemos una en el gabinete. ¿Por qué? Es un atorrante, Alberto, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? A Fabiola. Fabiola, ya. Todas se quieren se vestir de Evita. Yo en la que le felicito a Cristina, que es como Gilda. Todos la cantan, pero no la conocen. Bueno, les agradezco muchísimo, querido. Espero que vuelvan, ¿no? Sí, Rogelia, me encantó la charla. La verdad que fue muy lindo. Me encanta la radio. Encanta la radio. Así que muy lindo escucharte y compartir este momento con Florencia. Bueno, Agustina, no te escuchamos, pero estabas ahí. Agustina Celi. Una gran militante de la juventud. Muy bien. Al igual que Mónica, una gran militante de la Unión Cívica Radical. Bueno, yo agradecido. Hace la grandeza, personas como Moni, al partido. Bueno, yo agradezco la deferencia que se han venido acá. Florencia Robledo. Adelante con la juventud. Y los esperamos el próximo miércoles. ¿Sí? Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, gracias. Si me dejas el micrófono, mejor, ¿no? O se me fue de acá. El próximo miércoles de 16 a 20. ¿No? ¿Cómo pusiste? No. ¿Ah, soy yo? Ah, soy yo, sí. Creo que me había cortado el micrófono, porque a mí me lo cortó otra vez. No, no, sí. Se escucha. Sergio, portate bien. Bueno, el próximo miércoles de entre las 18 y las 20 horas nos van a encontrar acá en Opiniones Libres, Hechos Sagrados. Carlos Fay lo dijo. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, gracias a todos y esperemos volver a estar, ¿eh? Gracias. Gracias, hermoso, me encantó. Son muchas las personas que esperan que les arreglen las cosas cuando se ponen feas. Por eso intentamos convertir los problemas en reto y nunca en obstáculos. Porque cada reto es una nueva oportunidad de demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Estudio jurídico del Dr. Rogelio Lorenzo Mazón. Juez jubilado, profesor de grado y posgrado, Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestro estudio creemos que cada persona es el héroe de su propia historia. Estudio jurídico del Dr. Rogelio Lorenzo Somazón, calle 30, número 875, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02-324-424640. Correo electrónico rogeliomazón@gmail.com. Nuestro compromiso personal y profesional es hacer un poco feliz la vida de nuestros clientes.